Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Creciendo en la Palabra. Estamos avanzando ya en esta lección. Hoy estudiaremos la lección número 8 que se titula Ministrar como Jesús. Una lección muy importante, muy práctica para nuestra vida espiritual. Y para ayudarnos con el repaso de esta lección, está con nosotros el pastor Abraham Ramírez. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Vamos a ver esta lección tan interesante. Así es, seguramente vamos a aprender muchas cosas nuevas, vamos a poder visualizar algunos asuntos importantes para nosotros. Y también está con nosotros el pastor David Marván. Pastor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, pastor Joyman. Es para mí un gusto estar nuevamente con ustedes para repasar esta lección de escuela sabática. Ahora sí que hemos estado repasando muy bien, analizando los asuntos y hemos tomado los tres elementos más importantes de la lección, son los que nos van a guiar en este repaso. Los tres tópicos son, en primer lugar, la obra compasiva de Jesús. En segundo lugar, la obra sanadora de Jesús. Y en tercer lugar, el mayor interés de Jesús. Esos tres tópicos encierran el centro de la lección de esta semana. Y entonces vamos a pedir la bendición de nuestro Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté con nosotros para este repaso. Bendito Dios, Señor, queremos en primer lugar agradecerte porque tenemos esta oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos a través de este programa el repaso de la lección de esta semana. Y queremos pedir la conducción de tu Espíritu Santo, que nos guíes, que nos acompañes y que cada palabra que se exprese lleve tu aprobación y sea para la edificación de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, permanece con nosotros y ya comenzaremos con el repaso de esta lección. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a comenzar con el primer tópico de la lección de esta semana que se titula Ministrar como Jesús. El primer tópico lo hemos titulado La obra compasiva de Jesús. Y es que, por supuesto que Jesús se caracterizó por tener una obra o desarrollar una obra que no pensaba en sí mismo, sino que la obra de Jesús siempre fue pensada en los demás, en las demás personas. Jesús tenía la capacidad de ver las necesidades de quienes le rodeaban y su ministerio se desarrolló en solucionar, en solventar esas necesidades. Y entonces vamos a comenzar con la primera pregunta que se la voy a hacer al pastor Abraham. Con base en esos pensamientos de Jesús, ¿con qué comparó Jesús a sus seguidores? Sí, pastor, gracias. Vamos a ver en esta lección cómo Jesús ministraba a la gente, ¿no? Ya has dicho algo bien importante, que el Señor Jesús siempre se dedicó, su vida estaba dedicada al servicio de los demás, ¿no? Una vida desinteresada totalmente, una vida que se llenaba, pero supliendo las necesidades de los demás, ¿sí? Y la actitud de Jesús, así se llama la parte del domingo, era una actitud de aceptación. Él nunca rechazó absolutamente a nadie, ¿no? Él siempre atrajo a la gente, no importa qué situación social estaba, ¿verdad? Ni de qué etnia eran, todos. El Señor Jesús tuvo una actitud de aceptación, una actitud incluyente. Y nos invita a que nosotros tengamos la misma actitud. Por eso es que nos compara y el Señor Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? ¿La sal qué hace? Bueno, la sal dice que era un elemento bien importante en los tiempos del Señor Jesús. Llegó a ser hasta moneda de cambio, ¿no? En el sistema económico, pues era una moneda de cambio. Pero yo creo que lo que más quiere dar a entender el Señor Jesús es que era un elemento conservador, ¿sí? Se le pone sal a alimentos para que no se echen a perder. Así que el Señor Jesús nos invita a hacer un elemento conservador ¿verdad? Estamos llenos o vivimos en un mundo lleno de pecado. Nosotros hemos de conservar lo justo, lo recto, la verdad, ¿verdad? Para que la gente también pueda vivir de esa manera. Además, la sal le da sabor a los alimentos. Nosotros hemos de darle sabor a la vida, no tan solo la nuestra, porque Dios quiere que tengamos vida y que la vivamos en abundancia, pero sí también la vida de los demás, ¿sí? Con una palabra de ánimo, con una palabra de esperanza, con actitudes de aceptación, como lo hacía el Señor Jesús, le damos sabor a la vida de otras personas. Así que Dios quiere que seamos sal de la tierra. ¿Sí? Así es, así que esas dos ilustraciones hablan del deseo de Jesús para su pueblo. ¿Qué más podemos decir de esas ilustraciones tan ricas en que podemos sacarle provecho nosotros como iglesia de Jesús? Sí, muchas gracias, Pastor Yolman. Y quisiera, antes de mencionar la otra ilustración que aparece aquí en este día, si me permiten, agarrar un concepto que ya mencionó el Pastor Abraham y enfatizarlo todavía un poco más, porque me parece que es muy importante en cuanto a la actitud que Jesús tenía hacia los demás. Por aquí aparece un pensamiento de que la religión de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, era ser evasivos hacia las demás personas. Es decir, veían a una persona que era un pecador y ellos, por no querer contaminarse, no se juntaban con el pecador. Sin embargo, de Jesús se menciona que él, pues inclusive hasta los pecadores recibía, se sentaba a la mesa a comer con ellos, los tocaba, estaba en comunión con las personas con las que los escribas no estaban. Y miren, este creo que es un punto importante, porque quizás sabemos así algunos cristianos que hasta el día de hoy de pronto nos dicen, no, pero ¿cómo nos vamos a juntar con aquellas personas si ellos son alcohólicos? O no, estos están en adicciones, o esas personas hablan con groserías, ¿cómo nos vamos a juntar con ellos? No sé si de pronto también recordamos el concepto de los ermitaños, ¿no? Aquellas personas que se apartan de la sociedad para vivir aislados. De pronto podríamos decir que algunos hermanos de nuestra iglesia podrían ser ermitaños adventistas, ¿no? Que se apartan de la sociedad, se apartan de los alcohólicos, de los adictos, de los groseros, para no contaminarse supuestamente con ellos, y no se dan cuenta que al hacer eso, número uno, no estamos siguiendo el método de Jesús, porque así Jesús es. Se relacionaba con ellos. Número dos, pues nos estamos perdiendo la oportunidad de influenciar sus vidas. Y número tres, pues ya directamente con eso evitamos o nosotros mismos ocasionamos que ellos no puedan acceder al conocimiento de la salvación. Así que nosotros, por lo tanto, como dice la otra ilustración, deberíamos ser la luz del mundo en este sentido. Por aquí hay un pensamiento que menciona que la luz no evita la oscuridad, al contrario, brilla en la oscuridad. La luz está específicamente con el propósito de que donde hay oscuridad pueda iluminar, pueda brillar. Es por eso que aquí el pensamiento bíblico es, no vamos a prender una lámpara y la vamos a poner debajo de la cama, sino que la vamos a poner en un lugar donde pueda iluminar a los demás. Y el cristiano, nosotros como adventistas de séptimo día, deberíamos ser así. Una luz en la oscuridad que nos rodea, en la oscuridad de la sociedad. Nosotros deberíamos iluminar a los demás con lo que nosotros conocemos, sabiendo que nos está haciendo efecto a nosotros, poderlo también compartir con los demás. Esas dos ilustraciones son magníficas, ¿no? La luz que penetra en las así tinieblas, es. ¿No? Y hablando de la sal, Pastor, alguien dice que si la sal se queda en el salero, no sirve pues de no, nada. No sirve de nada, ¿no? Entonces eso quiere decir que nos debemos de mezclar con la gente para darle sabor a las vidas de esas personas. Es un desafío entonces para nosotros como iglesia, es un desafío en primer lugar que Jesús nos dejó el ejemplo, pero también pone estas ilustraciones para desafiar a su iglesia, que podamos ir a las personas, que seamos luz y que le demos sabor a la vida de las personas. Lucas 4:22 refleja también lo que la gente veía en Jesús. Dice, todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Es decir, que la vida de Jesús impresionaba a la gente, era diferente de los religiosos de su época. Entonces, bueno, tenemos que preguntarnos, tenemos que ver ¿Cómo era que trataba Jesús a la gente para que las personas dijeran esto de Jesús, Pastor Abraham? Sí, ¿cómo trataba Jesús a la gente, Pastor? Ya vimos que era una actitud de aceptación. Incluía absolutamente a todos, no desechaba a nadie. Pero algo bien importante que el Señor Jesús usaba en la relación con los demás eran palabras amables, ¿no? Dice lo que se leyó, Lucas 4:22, que sus palabras eran llenas de gracia, ¿no? Ningún insulto salía de la boca del Señor Jesús, ninguna palabra ofensiva salía de la boca del Señor Jesús, ¿no? Y aquí se nos presentan dos ejemplos del este soldado, ¿verdad? Que tenía a su siervo enfermo, y entonces el Señor dijo de él: ni siquiera en Israel he hallado una fe como esta. Exacto. ¿No? Entonces, aunque él no las escuchó directamente, ¿verdad? Pero yo creo que él se sintió especial cuando el Señor Jesús le dijo que su fe era real y era una fe especial. Y al escriba que contestó correctamente acerca del gran mandamiento, ¿verdad? Del mandamiento más grande, el Señor Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ay, entonces, qué satisfacción escuchar esas palabras tan amables, tan significativas, elogios, ¿verdad? Entonces, son cumplidos que se hacen y son elogios que se hacen. Ahora, el Señor Jesús no engañaba a las personas tampoco, no adulaba, elogiaba. Exactamente. ¿Sí? Porque puede ser que, bueno, a este hombre dice: Señor, tú tienes autoridad. Mira, yo tengo autoridad. Luego este soldado va y viene. Si tú dices que esta enfermedad salga, va a salir. Porque yo creo que tú tienes autoridad. Entonces el Señor Jesús fue el que dijo, ¿verdad? Le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Okay? Así que entonces la fe del soldado, del centurión, existía. Claro. Era real. Y por eso el Señor lo elogió. Un reconocimiento. Un reconocimiento a eso. Y la otra persona, el escriba, había contestado correctamente. Y le dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿Sí? Fue un elogio, un cumplido, porque había sido verdadera la situación. No era una adulación que, pues aunque no, yo le digo cosas. Entonces es una declaración hipócrita, ¿sí? Para ganar aceptación o no sé. Y nos invita el Señor Jesús a que seamos igual que Él, que podamos ver lo mejor de los demás, que podamos dar cumplidos, ¿por qué no? Que podamos elogiar cosas que son verdaderas, ¿verdad? Como estos dos ejemplos que hemos visto. Así que esa manera de tratar a las personas abre puertas. Así es. Esa manera de tratar a las personas hacen que de pronto, si estaban en guardia, bajen la guardia. Y están más susceptibles a escuchar un mensaje. ¿Qué más podemos decir de esa manera como Jesús trataba a la gente? Sí, muchas gracias, Pastor. Quisiera agregar también, qué interesante que, como dice allí la lección, Jesús trataba de extraer lo mejor de las personas. Uh-huh. Y desde aquí podemos ver que Jesús trataba de buscar lo positivo aún en lo negativo. Porque el primero era un soldado romano. Los romanos están oprimiendo, ¿no?, a la nación del pueblo de Dios allí. Y a alguno pudiera decir: oye, ¿y por qué Jesús está ayudando a ese? ¿No? Nos tiene que ayudar a nosotros. ¿Por qué está dando buenas palabras a esta persona? Debería hablar buenas palabras de nosotros, ¿no? Lo mismo sucede en el otro incidente. La otra persona también era una persona que lo estaba retando. Estaban tratando de entrampar a Jesús. Y a pesar de que Jesús sabía eso, aún a él le dice: no estás lejos del reino de Dios. Uh-huh. Me maravilla esa actitud de Jesús. Porque aun cuando lo querían entrampar, aun cuando estaban pensando en este segundo caso hacerle daño, aún así busca algo positivo y da un elogio, como ya mencionaba el Pastor Abraham. Evidentemente estas palabras desarmaban a las personas, y podemos encontrar otros ejemplos en la escritura más, ¿no? Por ahí está Natanael, ¿no? Que de pronto pensaba: ¿a poco de Jerusalén va a salir algo bueno? Y cuando Jesús llegaba y le decía unas cuantas palabras, ¡wow! Ya lo reconocía como el Mesías, ¿no? Me maravilla porque inclusive aquí aparece un texto extraordinario. Isaías 42:3, ¿no? Menciona que Jesús era tan compasivo que inclusive tenía cuidado de no herir innecesariamente a alguien que acababa de llegar a la fe, ni apagar aún las brasas más pequeñas. Como dice Isaías, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Qué interesante que Jesús tenía tanto cuidado de las personas que cuidaba sus palabras, pues. Y esa misma actitud que Jesús tenía es la que nos invita a que nosotros tengamos. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, Colosenses 4, 5 y 6, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren qué interesante que la misma actitud y el método de Jesús nos invita a que nosotros también lo llevemos a cabo. Así como Jesús hablaba palabras con gracia, de bondad a otras personas, espera que nosotros actuemos de la misma manera, porque sabe que este es uno de los puntos efectivos para predicar el evangelio. De pronto alguno dice, no, es que a la gente hay que decirle la verdad como es, y si lo toman bien, si no ya les dimos el mensaje. Quizás en algún momento, no sé si los que estamos dirigiendo nos hemos equivocado o los que escuchan han entendido un poco mal. Sí, nuestra tarea es llevar el mensaje, no convertir a la gente, pero también nuestra tarea es llevar el mensaje de la mejor forma posible. Porque si nosotros no decimos las palabras con tacto, con gracia, con mansedumbre, pues no hacemos un efecto tal como deberíamos de hacerlo. No únicamente es decirles la verdad y ya, sino hay que saber cómo decir las cosas. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús sabía cómo decir las cosas, en qué momento decirlas y hasta por qué decirlas, ¿no? O no decirlas. Recordemos, la semana pasada veíamos las tres, ¿no? ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Y cuándo decirlo? ¿Cuándo? Creo que debemos cuidar esas tres cosas y, bueno, que hay que pedir al Señor sabiduría para que cuando hablemos, pues lo hablemos palabras semejantes a las del Señor Jesús. Exactamente. ¿No? En este tópico, la obra compasiva de Jesús se nos invita a imitar a Jesús en el trato con la gente, en las palabras que expresamos, en la manera como tocamos los corazones de la gente. Así que te invito para que quedes con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresaremos para estudiar el segundo tópico de esta lección. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Muy bien, querido hermano, regresamos, estamos de vuelta. Ahora vamos al tópico número 2, el impacto de la palabra. Y quiero comenzar leyendo lo que fue el texto, el versículo de memoria, Isaías 55:11, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Así que ya vimos los símbolos para entender un poco mejor la implicación de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el impacto que tiene la palabra de Dios en la vida de las personas. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta, Pastor Abraham. ¿Qué relación tiene el poder creador de Dios con la palabra? Ok, Pastor. Primero ya hemos visto, y ya hemos dicho que la palabra de Dios es poderosa. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, sirve, sí cumple su cometido. Exacto. Es viva y es eficaz. ¿Ok? Y aquí en la parte del lunes se nos presenta algunos versículos hablando acerca de la creación. ¿Qué utilizó Dios para crear? Y dice Génesis, y ponemos nuestra, esgrimimos nuestra maestría en Génesis, ¿verdad? Que cada día de la creación dice, dijo Dios. Es decir, la palabra tiene poder, porque lo único que necesitó Dios para crear fue su palabra. Así es. ¿Sí? Por eso es que en Salmos 33, en el versículo 6 y luego el versículo 9, dice, con su palabra el Señor hizo los cielos. Creo que con eso nos quedamos, con esa expresión. Con su palabra Dios hizo los cielos. Uh-huh. Y en el versículo 9 dice, el Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. ¿Qué poder de la palabra? ¿Qué poder tiene Dios con su palabra? ¿No? Sea la luz, fue la luz. Y dijo Dios, ¿verdad? Crea la tierra, seres vivientes, y se hizo. Así que Dios creó este mundo con sola palabra. Y la palabra en hebreo que se utiliza para eso, para decir que Dios creó, es bara, ¿no? Y dice que es exclusiva de Dios. Esa palabra es exclusiva para Dios. Cuando Dios es el sujeto, entonces vara. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede vara. Uh-huh. Ninguno puede crear. ¿Por qué? Porque el hombre cuando hace algo, utiliza algo que ya existe. ¿Sí? Si hacen un mueble de madera, bueno, ya existe el árbol para que venga la madera y hacerla. ¿No? Se usa otras palabras en hebreo, es asa o yatzar, cuando se refiere al hombre que hace algo. Pero cuando Dios hace, cuando Dios crea, se usa la palabra bara. ¿Por uh-huh. qué? Porque Dios no utilizó materia preexistente para crear. Él lo único que necesitó fue hablar. Porque la palabra hablada de Dios logra lo que declara. O sea, la luz expresa a Dios y se hace la luz. Ese es el poder de Dios. Y el poder creador que tiene su palabra hablada, también la tiene la palabra escrita. Y ahorita nos va a explicar el pastor cómo es que lo que Dios creó también puede recrear y poder hacer en el corazón de las personas. Uh-huh. Efectivamente, pastor, a mí me llama mucho la atención una cita que aparece en este día de Libro de Educación, página 126. De hecho, esta cita ya había aparecido en otra dirección anteriormente. Dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma. Trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Ya que estaba tocando ahorita la palabra vara de crear, que como ya mencionó usted, únicamente Dios es el que puede crear de la nada. Qué interesante que en Salmos 51:10 aparece esta misma palabra, pero ya ahora, siendo el objeto, no los cielos y la tierra como en Génesis 1:1, sino el mismo ser humano. Salmo 51:10 dice ahí, es un texto que quizás varios se saben de memoria, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De tal manera que Dios es el único que puede inclusive restaurarnos, transformarnos a su imagen, como dice esta cita, ¿no? Dios es el único que puede en nosotros crear un espíritu recto, un corazón nuevo. Y efectivamente eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón humano. Toda persona que estudia la palabra de Dios no vuelve a ser la misma. En toda ocasión que nosotros estudiamos con una persona, es decir, nosotros llevamos el estudio bíblico a otra persona, por consiguiente esa persona debe de cambiar en alguna medida. Nosotros no estamos haciendo el cambio en las personas. Nosotros únicamente nuestra tarea es llevar la palabra, lo que conocemos a través de la Biblia, a las personas. La tarea de Dios es convertir el corazón, transformar a las personas. Eso lo debemos tener bien claro, porque hay algunas personas, hermanos de iglesia, que de pronto dicen, es que como yo no sé, como yo no sé cómo le hacen para que la gente se bautice, yo no puedo bautizar a nadie, pues mejor no hago nada ni doy estudios. Nuestra tarea únicamente es compartir la palabra. La tarea de Dios es cambiar el corazón, transformar las vidas. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios escrita hace hoy en las personas. Qué interesante que la escritura nos está diciendo que el mismo poder que creó y trajo a la existencia los cielos y la tierra es el mismo poder que puede transformar nuestras vidas hoy. Si ese poder está a nuestro alcance, ¿por qué no echar mano de ello? Nosotros hay que utilizarlo para llevar lo que conocemos de Dios a otras personas. Y así como nosotros estamos siendo beneficiados a través de la palabra, pues otras personas también puedan beneficiarse de ella. Así es impresionante. Cuando estudiamos este asunto, es impresionante. Es decir, la Biblia no es cualquier libro. La Biblia no solamente trae conceptos, enseñanzas, doctrinas, sino que consigo trae un poder que transforma la vida. De hecho, en la Escritura encontramos, se enumeran en muchos textos aquellos beneficios, aquellos cambios que experimenta la vida de una persona cuando se encuentra con la palabra de Dios y con Jesús, que está descrito en la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos decir eso? ¿Cómo podríamos explicar los beneficios que recibe la vida de las personas cuando se encuentran con la palabra de Dios? Sí, pastor. Retomando un poquito lo que decía el pastor David, a mí me parece interesante eso. La obra de la salvación es totalmente una obra divina, ¿no? Eso anima a los que todavía no se han animado a predicar a que lo hagan. Nuestra tarea es presentar la verdad, predicar la palabra. El cambio, la transformación, la hace Dios, ¿sí? Porque como decía él, a lo mejor no nos animamos porque, pues, ¿cómo le hago, verdad? Yo no tengo ese poder para convencer a las personas. No las va a convencer usted. Usted presente la palabra y Dios va a hacer el trabajo. Pero también puede ser la otra, ¿verdad? Que hay gente que dice, pues yo he convertido a muchas personas. Cálmate, hermano. No eres tú el que lo hace, es Dios quien obra, porque la obra de la salvación, de la transformación, es una obra divina. Es como el de la semilla que mencionaba el pastor también. Se siembra la semilla, ¿verdad? Y el que da el crecimiento es Dios. Es Dios. Así que anímate, la obra es de Dios, somos colaboradores nada más. Y es muy beneficioso estudiar la Santa Palabra de Dios, pastor. Muchas bendiciones. Dice que cuando nosotros nos apropiamos de las promesas de Dios, entonces llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Nos asemejamos cada día más a Cristo Jesús. ¿Sí? Ser semejantes a Cristo Jesús. Además, somos sobreedificados en la palabra, ¿verdad? Y somos santificados en la palabra. Eso es algo bien importante, pastor. ¿Cómo es que Dios logra una transformación en nuestro ser? Cambia nuestras palabras, cambia nuestras actitudes, nuestros motivos, nuestros principios. Cambia nuestra manera de actuar, de hablar, de ver las cosas. Es una transformación total. Y Dios quiere hacer eso en nosotros. Somos beneficiados en la vida familiar al llevarnos bien ahora con la esposa, con los hijos, al cambiar nuestra actitud de ser unas personas gritonas, regañonas, a comprender las actitudes de los demás y llevarnos bien ahí en la casa. Es beneficioso en la iglesia, ¿verdad? Porque siempre pues no hay personas de diferentes caracteres, de diferente educación, procedencia, ¿verdad? Entonces, el Espíritu, ¿verdad? A través de la Santa Palabra nos hace convivir afectuosamente y cristianamente con los demás. Somos una luz en el trabajo, en la escuela. Hay muchos. Yo solamente quisiera mencionar lo que dice 2 Timoteo 3:14. Dice, tú persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Y dice el 15, que desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, uh-huh. ¿sí? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Yo con eso me quedo. ¿Queremos ser salvos? Leamos la Biblia. Amén. Una persona que pretende, que intenta, que va hacia la salvación, tiene que ser alguna vez confrontado con la santa palabra de Dios. ¿Sí? Escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, pero se tiene que confrontar con la Biblia el que quiere ser salvo. Amén. Así es, esa es la realidad del corazón humano, encontrarse con la palabra de Dios y recibir esos beneficios. Pastor David, ¿qué más podemos decir al respecto? Estoy en la misma sintonía con el pastor Abraham. Efectivamente, estudiar la palabra de Dios tiene muchísimos beneficios. La lección nos tocaba varios de ellos, pero no se limita únicamente a esto. Trae infinidad de beneficios, bendiciones. Ya el pastor Abraham inclusive mencionó varios que no están aquí en la lista. Pero aquí en la lista veíamos algunos, podríamos meteros quizás en el área espiritual, pues tiene propósitos redentores, tiene propósitos salvíficos, nos hace sabios para la salvación, para la vida eterna. Pero ¿saben qué? Una vez una persona trajo a mi mente, sí, está bien que la palabra de Dios, que lo religioso, Jesús, me trae beneficios para la vida eterna, pero ¿trae beneficios para mí ahora? Y yo le dije, claro que sí. Y me quedé pensando que a lo mejor así pensamos muchos, ¿no? Ah, qué bien que traiga beneficios para la vida eterna, pero eso como que todavía falta mucho para que llegue. Pero ¿qué beneficio trae para mí ahora? Y en realidad la palabra de Dios trae muchos beneficios también ahora. Ya el pastor Abraham mencionaba algunos de ellos. De hecho, hay estudios ya elaborados científicos que mencionan que estudiar la palabra de Dios nos trae a nuestra vida menos estrés. Vivimos con menos depresión, menos ansiedad. Ustedes saben que hoy día las enfermedades están azotando sobre ese lado que tienen que ver con las mentales. Hoy mismo se necesita mucho paz en medio de la incertidumbre que estamos viviendo. La palabra de Dios en realidad ahora trae paz a los corazones, trae un bálsamo sanador. Había una parte por aquí en la lección que nos invitaba a meditar, ¿no? Cuando hemos estado nosotros en situaciones difíciles, ¿de qué manera nos ha ayudado la palabra a nosotros? Y yo me ponía a recordar, sí, yo he estado en problemas, en enfermedades, en problemas muy serios, y la palabra de Dios en realidad es un aliciente a nuestra vida. Trae paz a nuestro corazón. Yo no sé, bueno, sí sé ahora, ¿no? Pero antes decía, yo no sé qué sucede que en este momento de dificultad leo la palabra de Dios y me calmo, me tranquilizo. Y en realidad ahora entiendo que es el poder de Dios a través de su palabra. Dios nos habla pues a través de la Biblia. Es por eso que debemos aprovechar ahora todos los beneficios que la palabra de Dios tiene, y debemos dedicar tiempo cada día para estudiarla, porque de hecho la palabra tiene temas de todo, para saber criar a nuestros hijos, para tener un matrimonio mejor y más duradero, inclusive hasta para cómo va a rendir nuestro dinero. La Biblia nos menciona el plan 310, ¿no? 310 lo llaman por allí. Bueno, trae para todo, hay beneficio para todo en la palabra de Dios. Dicen a veces, preguntan, ¿cuál es tu versículo favorito? Yo les digo, pues no sé, depende del problema, de la situación que estoy viviendo, porque la palabra de Dios tiene algo en cualquier situación que estamos. Es viva y es eficaz. Eso es maravilloso. Así que hemos visto, claro, falta tiempo para expresar tantas bendiciones, tantos beneficios de la palabra de Dios. Y por supuesto, bueno, quiero terminar esta parte compartiendo un pequeño párrafo del conflicto de los siglos 611. Es una ley de la naturaleza intelectual y del espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Y entonces tengo que terminar preguntándote, ¿cuáles son las bendiciones que has recibido a través del estudio de la palabra? ¿Has sido beneficiado, has sido bendecido a través del estudio de la palabra? Cuanto más contacto tengas con la palabra de Dios, cuanto más tiempo pases frente a la palabra de Dios, entonces esa palabra te va a transformar Y por supuesto, vamos a llegar a ser semejantes a Cristo Jesús, quien es el protagonista desde Génesis hasta el Apocalipsis de la palabra de Dios. Permanece con nosotros. Ya en el siguiente tópico terminaremos la lección de esta semana. Hermano, hemos llegado ya al último tópico de la lección de esta semana, una lección muy interesante, y vamos a tratar el último tópico que hemos titulado El mayor interés de Jesús. Y ahora vamos a hablar de algo más, bueno, hemos hablado de asuntos prácticos, pero ya a manera de conclusión, ya cerrando la lección de esta semana, Pastor Abraham, ¿qué espera ver entonces Jesús en la iglesia del tiempo del fin? Sí, pastor, las parábolas y lo que nos dice Mateo 24 y 25 nos coloca en nuestros días, en los días finales de este mundo, ¿no? Entonces, en el capítulo 24 de San Mateo se nos habla acerca de lo que nosotros conocemos como las señales, ¿no? Ajá. Llegan los discípulos, elogian la construcción del templo, la arquitectura del templo, y dice el Señor Jesús, pues va a llegar un día en que no quedará piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos, pues, ¿cuándo va a ser esto, verdad? Y en fin, el Señor Jesús empieza a decir las señales que van a ocurrir. Mezcló, ¿verdad?, las señales de la destrucción de Jerusalén y con las señales antes de su venida. Y bueno, eso lo conocemos, pero y el capítulo 25 nos habla acerca de qué es lo que debe y qué actitud deben tener los que componen el pueblo de nuestro Dios, ajá, ¿sí? Y lo hace en base a tres parábolas, ¿sí? Y en ellas nos dice qué es lo que Dios espera de sus hijos en estos últimos días. Está la parábola de las 10 vírgenes, está la parábola de los talentos, y está la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿no? Y dice que la parábola de las 10 vírgenes nos enseñan a tener una vida genuina, ¿sí? Porque ahí dice que había vírgenes, ¿verdad?, insensatas y vírgenes prudentes. Y nos invita a vivir una vida prudente, llena, provista del Espíritu Santo. Uh-huh, ¿no? En última instancia, la diferencia fue que no había aceite, ¿sí?, en unas lámparas y en las otras sí, porque uh-huh, habían hecho previsión. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces se nos dice que el Espíritu Santo debe regir nuestra vida. El Espíritu Santo debe utilizarnos, debe guiar nuestra vida a estar siempre cerca de Cristo Jesús. Así que una de las características es que dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. La parábola de los talentos nos enseña que lo que hemos visto anteriormente, ¿no?, los talentos, los dones que Dios nos ha dado como regalo, que los usemos activamente y efectivamente en la obra de Cristo, exacto, Jesús, ¿sí? Y en la última de las parábolas, que se encuentra en Mateo 25, pues es de las ovejas y los cabritos, ¿no? Dios pone unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la izquierda pues les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, uh-huh, ¿no? Y a los de la derecha le dice, venid benditos de mi Padre. Y los dos hacen las preguntas. ¿Y cuándo te vimos hambriento, sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel, enfermo? ¿Cuándo te vimos? ¿Verdad? Y entonces él dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios requiere? ¿Qué es lo que le importa a Jesús? Que sus seguidores vivan una vida llena del Espíritu Santo. Que utilicen sus talentos y dones, uh-huh, a su servicio, ¿sí? Y que sean unas personas no egoístas, que como él puedan vivir vidas centradas en satisfacer las necesidades de los demás, que sean personas semejantes a él, que puedan vivir viendo cómo solucionar los problemas de esas personas y en esa intención de vivir para los demás, encuentre uno satisfacción, gozo y alegría. Si hacemos eso, de seguro que nos asemejaremos al Señor Jesús y seremos salvos. Amén. Amén. Esa es la expectativa que Jesús tiene de la iglesia del tiempo del fin. Es lo que espera de nosotros, la iglesia que seguramente vendrá, verá venir a Jesús en gloria y majestad. Pastor Marván, esa parábola y esas parábolas son muy ricas. ¿Qué otra cosa podemos decir respecto a esa enseñanza? Muchas gracias, Pastor Yoman, y quiero quizás empezar desde lo último que decía el Pastor Abraham. Efectivamente, cuando nosotros, en la última parábola de el juicio a las naciones, cuando nosotros ayudamos a los demás, nosotros obtenemos gozo, alegría, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces quizás nos hemos dado cuenta que nosotros mismos tenemos necesidades? Y de pronto alguno pudiera decir, ¿cómo yo voy a ayudar a otro si yo mismo tengo necesidades? Pero no sé si se han dado cuenta que aunque tenemos necesidades y ayudamos a otro y nos hace sentir bien, estamos contentos y olvidamos nuestra necesidad o de alguna otra manera el Señor cubre nuestra necesidad. Sin embargo, también quiero enfatizar en esta última parábola que la lección iba más allá de únicamente atender nuestras necesidades. De hecho, quizás alguno de nosotros no había visto esto hasta esta lección. De pronto estudiamos Mateo 25, esta última parábola, y decimos, bueno, lo que tenemos que hacer como iglesia es alimentar al hambriento, darle de beber al sediento, visitar al que está en la cárcel, ayudar al enfermo, y nos quedamos hasta allí. Actividad filantrópica, y no está mal, ya lo hemos dicho. Sin embargo, lo que estamos viendo en la lección de escuela sabática es que tenemos que ir más allá. Exacto. Eso no es el fin. Tengo el temor de que algunos hermanos lo han hecho ya, y a lo mejor hasta aquí van a entender mal la lección, y van a decir, ya ven, la lección nos está diciendo que tenemos que seguir con actividad filantrópica, sí, pero hay que entenderla en el sentido correcto. No únicamente es hacer actividad filantrópica, porque es el medio, sino irnos más allá, presentar la verdad espiritual. La lección nos decía, a lo mejor esta parábola tiene algo más. A lo mejor no únicamente está hablando de hambre y sed física, sino hambre y sed espiritual de la persona de Jesús. Y miren que esto es así. Saben que yo he podido participar, he tenido el gusto de participar en ministerios de cárcel en Acapulco, donde yo soy, tenemos una iglesia dentro del reclusorio. He ido a anexos, he ido a asilos, y miren, he visto un mismo común denominador, que no está mal, está bien. La mayoría de los hermanos que vamos a esos lugares tratamos de llevar algo para compartir, alimento, el pan físico para compartir. Sin embargo, al menos en un par de ocasiones me he dado cuenta que cuando de pronto sucedió algo y no juntamos el alimento físico para llevar, de pronto alguno ha dicho, no, mejor no hay que ir ahora y vamos hasta el siguiente fin o la siguiente semana porque ya no tenemos el alimento físico para compartir. Han hecho del alimento físico la prioridad o lo fundamental cuando la lección nos está diciendo que no es así. Ese es el medio. La prioridad y lo fundamental es compartir la palabra de Dios. No estoy diciendo que no tenemos que dar el pan físico. Estoy diciendo que no nos tenemos que quedar allí ni limitar a eso. Es hacer eso, pero teniendo en cuenta que tenemos que presentar la verdad espiritual en Cristo. Porque como ya lo dijimos, la persona va a morir, va a seguir teniendo necesidad, seguir teniendo hambre y sed. Y se va a morir en esta vida y para la venidera también. A menos que le compartamos la verdad como la conocemos en Cristo. Así es. Ahí habla entonces de un asunto integral. Creo que ese elemento, ese llamado a Jesús está quedando muy claro en esta lección. Vamos entonces, les voy a pedir, pastores, que podamos tener unas palabras ya a manera de conclusión para esta lección. Vamos a comenzar con el pastor Abraham. Sí, pastor, la lección se llama ministrar como Jesús. Uh-huh. Es decir, debemos seguir los pasos y el ejemplo del Señor Jesús. ¿Cómo le hacía el Señor Jesús para ministrar? Bueno, una actitud. Tengamos una actitud incluyente, una actitud de aceptación. Nunca rechacemos absolutamente a nadie. ¿Sí? como el Señor Jesús aceptaba a todos, pues vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude a aceptar, porque nosotros tenemos prejuicios y tenemos otras cosas, que Dios los quite de nuestro ser para que podamos nosotros aceptar a los demás. Además, una de las maneras en cómo el Señor Jesús aceptaba y reafirmaba lo positivo de los demás era con palabras de ánimo, con palabras, ¿verdad?, reconociendo lo bueno de cada persona. Exacto. Que Dios nos dé esa capacidad, porque se han puesto ejemplos, ¿verdad? Te doy una hoja donde pongas todo lo malo del otro y en otra hoja todo lo bueno. La de las características buenas queda cortita y la otra, pues deme otra hoja, ¿no?, para ponerle lo demás. Estamos acostumbrados a ver lo malo de los demás, ¿no? Que Dios nos dé la capacidad de ver lo bueno de los demás para poderlos ministrar de esa manera. Y el asunto del sanar, de la obra filantrópica, de llevar comida, de llevar ropa, que no nos quedemos ahí. Esas personas sí necesitan comer, sí necesitan ropa y otras cosas, pero necesitan algo más. Necesitan al Señor Jesús. Necesitan reconciliarse con Dios. Y debiera ser nuestro propósito y debiera ser lo que nos motive esa necesidad, suplir esa necesidad. Porque como se dijo, cuando suplimos esa necesidad, se suplen todas las demás. Así es. Que Dios nos bendiga para tener esa visión y ver las cosas como Jesús las veía. Amén, amén. Gracias, pastor. Pastor David. Sí, efectivamente, ministrar como Jesús. A mí me gustaría invitarlos para que pudiéramos leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y sin duda alguna ahí encontraremos más luz en cuanto a cómo ministraba Jesús, cómo actuaba Jesús, cómo trataba a los demás, cómo les daba palabras de simpatía, bondad y gracia. Cómo inclusive miraba qué era lo más importante. Lo que vimos durante esta semana es lo que con la ayuda de Dios, pidiéndole el poder del Espíritu Santo, deberíamos tratar nosotros de llevar a cabo. Así que ojalá que nosotros seamos aquellos que no nos quedemos a medias. Bueno, hay algunos que quizás ni a medias se quedan, ¿no? Pero llevemos a cabo el método de Cristo. Uh-huh. Busquemos hacerles bien a las personas. Busquemos ser mostrar simpatía ante los demás, ganarnos su confianza. De tal manera que cuando les presentemos a Jesús y les digamos así como Jesús, síganme, inmediatamente van a seguir al maestro porque ya hicimos todo el proceso. Ojalá que cada uno de nosotros pueda cooperar con la obra que el Señor Jesús nos encomendó. Gracias, gracias, Pastor David. Quiero, para ir terminando esta lección tan, tan importante, tan práctica, compartir un parrafito que está en el comentario de la lección, que dice así: no hay nada más importante para Jesús que salvar a las personas perdidas. Jesús no sanaba a las personas para que simplemente pudieran regresar a su vida de pecado más saludables. Aliviaba el sufrimiento físico para revelar el amor del Padre y proporcionar evidencia tangible en su capacidad para sanar corazones. Todos los milagros físicos de Jesús sirvieron para ilustrar su poder divino para liberar de la esclavitud del pecado. Cada acción que realice la iglesia debe conducir a las almas a los pies de Cristo Jesús. La obra filantrópica de la iglesia es el camino para llevar a las personas hacia Cristo Jesús. Que tú y yo podamos aprovechar cada ocasión y cada oportunidad, que tu iglesia y mi iglesia podamos aprovechar cada oportunidad para llegar a las personas, pero no quedarnos ahí, sino traerlas a los pies de Cristo Jesús. Pastores, muchas gracias por estar acompañándonos en el repaso de esta lección. Y mis hermanos, que Dios les colme de bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te recuerdo y te invito a compartir este material con otras personas en tus redes sociales, como lo acostumbras a hacer. Y te esperamos la próxima semana para que sigas con nosotros aprendiendo acerca de estas lecciones tan importantes. Dios te bendiga.